en la red. La marca de Carlos Heller. ¿Cómo es la infamia de las denuncias? Sí, te referís a una nota que escribí para mañana para... Para página sobre este tema y bueno, recordando el tema de los delitos infames, ¿no? Que en definitiva lo que hacían era descalificar a supuestos delincuentes o responsables de determinadas cosas. Creo que me estás provocando para hablar de todo este tema y yo acepto la provocación o el convite para ser más generoso en el término. Entonces vamos a decir lo que decimos hasta el cansancio para que quede claro. Yo creo que hay que avanzar a fondo en todas las investigaciones, absolutamente a fondo, porque no hay delitos buenos o malos. El tema de la duda es si efectivamente un poder judicial que la sociedad estima en un 80% que está lleno de vicios y de parcialidades y de cosas por el estilo, está en condiciones de hacer esa exhaustiva, profunda e imparcial investigación en el marco de las garantías individuales y de todas las cuestiones que deben existir, el debido proceso, etcétera, etcétera. Por eso, a mí me parece varias cosas. Todos saben y sabemos que el Club de la Obra Pública, como mínimo, empieza en los 70, como mínimo. Y que ha funcionado así desde entonces, sin interrupción, con todos los gobiernos. El grupo Macri, el presidente de la Nación es socio conspicuo y caracterizado de ese club a través de diversas de sus empresas. Así que me parece que lo que habría que hacer es poder investigar todo eso realmente a fondo. Que vos sabés que incluso, aunque nadie lo está diciendo, a mi juicio, mucho más grave que la coima, la corrupción en sí misma, la corrupción entendida por el pago al funcionario. Sería muy útil que pudiéramos desentrañar los sobreprecios que los argentinos hemos pagado desde entonces hasta aquí, en una cosa que para los que no lo saben, vamos a explicar qué quiere decir el Club de la Obra Pública. El Club de la Obra Pública, al que hace la referencia el expresidente de la Cámara, es una cosa que funciona sobre la base de que se reparten, no hay realmente competencia de mercado entre las empresas y gana. Hay una cartelización y dice, bueno, esta la ganas vos, por lo tanto, el precio es el que acuerdan entre ellos que la obra va a tener y los que pagan esos precios somos todos los ciudadanos a través de luego los impuestos y todas las cosas que generan los ingresos públicos. Así que a mí me parece que esa es una investigación que sería muy saludable. Nobleza obliga, respecto de lo que estás diciendo, Cristina había propuesto, yo creo que hace años, que sí, se hiciera el ranking de... Y entonces no aparecen el cosas, el ranking y la sería la estratificación de, sí, de los presuntos sobreprecios, claro, abonados. Pero, por ejemplo, recordemos que lo concedido a Lázaro Báez, Austral Construcciones... Sí. Algo así como 10.000 millones de dólares o cosas por el estilo, 10 millones de pesos o cosas por el estilo, era, yo creo que, si no lo registré mal, algo así como el 10% de lo que, por ejemplo, se le concedió a IEXA, al primo Calcaterra. Sí, pues sí, seguro que eran valores. Pero, el otro día se presentó en el Parlamento un proyecto para formar una comisión bicameral investigadora que analice... yo creo que se quedaron cortos, porque dice que, desde luego, como está bajo sospecha lo que ha sucedido en el periodo kirchnerista, la propuesta es que analice la obra pública desde el 25 de mayo del 2003 al 9 de diciembre del 2015. sin ninguna limitación, sin ningún... Es decir, primero, ¿qué es una comisión bicameral? Una comisión compuesta por diputados y senadores de todas las fuerzas, del oficialismo y de la oposición, con plenos poderes, sin restricciones, con capacidad de requerir información, de citar testigos, etcétera, etcétera. Porque, volviendo por un segundo a lo del Poder Judicial, yo cuando veo la situación planteada, me hace acordar a la gente que pide más policía para resolver el tema de la justicia. El mismo que te está diciendo, hay un problema de inseguridad, hay que poner más policía, en la página de al lado del diario dice los jefes de la banda pertenecían a tal fuerza. Es decir, hay una infisión lamentable, por eso hubo diversos intentos de recreación de la policía de la provincia de Buenos Aires, cosas por el estilo. Entonces, aquí una comisión bicameral, multipartidaria, con plenos poderes, sin límite, que investigue todo y que nos diga realmente quiénes se beneficiaron, en cuánto, y que de ahí salga un poco de luz sobre la verdadera verdad, diría yo, o la verdad verdadera. Está presentado el proyecto en el Senado de la Nación. Yo creo que hay que impulsar eso. La otra cosa que habría que pensar es que todo este sistema privado de obra pública empieza cuando en la Argentina se empieza a desguazar el Estado porque es ineficiente, caro, etcétera, y se crea la obra pública. Yo te hago una pregunta. Para hacer una ruta, ¿qué tecnología necesitas? Tecnología de punta no. Las inversiones tampoco, porque está claro que ahora están diciendo que los bancos están reacios a darle financiamiento. Sí. Bueno, sin financiamiento bancario no se hace. Así que se hace con financiamiento bancario contra los contratos. Es decir, yo gané un contrato, voy al banco y digo, deme un anticipo para empezar la obra, porque tengo este contrato ganado. Y luego, a medida que voy facturando, voy haciendo tramos, voy y descuento esas facturas. Es decir, que el financiamiento no lo pone la empresa. Los trabajadores se contratan en la Argentina. Las máquinas se compran por leasing o con prendas, siempre financiadas por el sistema financiero o por los propios proveedores. Entonces yo digo, ¿por qué no volver a pensar en vialidad nacional, en vialidades provinciales, etcétera, que desarrollen sus propias empresas constructoras y desarrollen los servicios públicos y se elimine toda esta cuestión, empresas bien auditadas, bien supervisadas, con control de diversos organismos, incluso con control popular, con comisiones de control popular que vean cómo se administran esos recursos. ¿Por qué no pensar en una cosa absolutamente distinta y aceptar este desafío para salir con algo que efectivamente sea un avance y ponga la pelea entre la corrupción y quienes quieren evitarla no tiene límite ni final? Yo digo, a veces en la actividad financiera, antes asaltaban las sucursales, ahora los delitos se convierten en informáticos. El delito no se resuelve porque vos cambies la modalidad, pero en definitiva se dificulta, se le pone trabas, se hace más difícil que avance. Entonces creo que hay cosas para hacer que le podrían dar claridad a la sociedad, y además yo digo que terminen los corruptos buenos y malos, ¿no? Vos viste que ahora de golpe tenemos dos categorías. De pronto yo estoy asombrado de que López está a punto de cambiar de equipo y parece que ya no era tan malo y puede ser... Ya hablaban de que lo estaban por cambiar de lugar de detención y una serie de cosas. No, ya está confirmado. Bien. Porque se supone que entró al programa de testigos. Ahora, ¿vos te das cuenta lo que significa que las únicas pruebas que se toman para avanzar en una investigación sea lo que algunos que reconocen haber cometido delito dicen e involucran a otros? Hay cosas ligadas a ese dibujo conceptual que estás trazando que nos recuerdan que no debemos perder la capacidad de asombro. Por ejemplo, el otro día el allanamiento nocturno a dos departamentos que están a nombre del hermano de Fabián Sousa, que se lo había alquilado a Cristina. Un allanamiento, Carlos, nocturno, ordenado por Bonadío, en dos departamentos vacíos hace años. Rompieron las paredes para presuntamente encontrar alguna bóveda. Lo único que encontraron son las facturas del gas y la luz. Y exactamente el allanamiento en el horario de los noticieros nocturnos. No estarán, digo yo, promoviendo nueva obra pública, porque viste que también fueron a hacer pozos en la Patagonia, y tal vez lo que están haciendo es generando las posibilidades de nuevos contratos. Pero yo lo digo un poco en broma, pero mira, si yo no, a mí no me gusta trabajar de investigador, pero te voy a decir dos cosas más sobre este tema. Una, es llamativo cómo en el marco del secreto del sumario algunos medios ponen entre comillas lo que algunas de estas personas declaran. Llamativo. Es decir... No, ni siquiera llamativo. Si querés me corro un poco. Obsceno, si querés, entonces. Sí, viejo, porque bien. obviamente eso está provisto por Stornelli. Muy bien. Y Bonadío entonces, apenas terminan. Eso digo, o no es cierto o se están violando normas elementales de las características de lo que debe ser la actividad judicial. Bajo secreto de sumario. Bajo secreto de sumario, pisale, no es ni siquiera imaginativo. Sale encomillado, Entonces vos decís, ¿cómo diablo es esto? Y segundo, a mí no me gusta jugar a los detectives, pero cuando cruzás las distintas cosas que escuchás, la cantidad de contradicciones que hay de superposición de, por ejemplo, de una fechas, claro, a Uberti lo echaron en el 2007 por la valija de Antonini, sí. Wilson, pero el 27 de octubre del 2010 tenía la llave para entrar al departamento de Néstor y Cristina en la calle Juncal, aunque Néstor y Cristina estaban en el sur, el día que murió Néstor Kirchner. Y tenía la llave y entraba tres años después de que lo rajaron, porque lo sorprendieron con una valija con dinero. Hay cosas que parece que habría que explicar un poco mejor. Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Tenemos la responsabilidad de evitar una supercrisis, una megacrisis. No me dijiste, Ale, no hay ninguna posibilidad de megacrisis. No hay ninguna posibilidad porque estamos trabajando para evitarla. Inflación, mala noticia, pésima noticia en realidad para el gobierno y para la sociedad argentina. El gobierno tenía un objetivo de inflación del 10% para el 2018. ¿A qué lo cambió? A un objetivo de 15%. La verdad, Nicolás, terminando 2 años y medio de mandato, están con un ajustazo violento o bravo. A tener en cuenta también que a partir del día de hoy vuelven a aumentar los trenes y los colectivos. Empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlos, a no buscar soluciones mágicas. Mala noticia es que la boleta más cara del año va a estar por llegar, porque va a ser la que venga con el aumento de mayor consumo, que se calcula que está un 100% arriba de lo que se pagó el año anterior. El globalismo fue un nombre de lo que estaba haciendo el gobierno. Con el aumento en el precio de la moneda estadounidense se obligó a intervenir al Banco Central. El gobierno teme por el aumento de la inflación. Pero también es importante no perder el foco ante tantos pronósticos catastróficos, como que este país no tiene destino o que no tenemos futuro. Porque sí tenemos futuro. Marca de radio. Tranquilo, no pasa nada. El presidente ayer dijo otra, que... él conoce la pobreza porque la ve. Porque visita a los pobres. Porque la ve. Sí, quiso corregir la barbaridad de tranquilos, no pasa nada. Claro. Y la embarró más. Más, claro. La embarró mucho más, claro. Porque alguien le debe haber dicho, muchacho, no podés decir esto porque el dólar está relacionado con los precios. Pero yo los pobres los visito. Habría que decirle al presidente que él está facilitando la visualización, porque el aumento de pobres es exponencial, así que cada vez más fácil que los pueda ver. Pero vos hiciste una cita, pasaron ahí en el clip las declaraciones de Fantino con Duhovne, y sin sacarle gravedad a la parte que ustedes reprodujeron, yo quiero hablar de otra. Textual dijo Duhovne en ese reportaje: mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Eso que un focus group, se supone. Sí, el círculo rojo. Alguna... Sí, pero no debe ser un focus group. Debe ser en alguna de esas reuniones de donde están los muchachos. El sentido de lo que dijo es la gente de a pie nos pide saquemos las jubilaciones de los que... A mí me parece que... Yo creo que pero no. Bueno, no importa. Pero lo notable es que el conductor del programa televisivo en el cual se hizo famoso Duhovne, dice 2 días después... en La Nación, editorializando, ¿Es posible alcanzar las metas fiscales que se establecieron sin tocar el sistema previsional? Y agrega, y creo que esto es, ¿y si se deja a salvo el sistema, qué dimensión debería tener el recorte en el resto del gasto? Aviso para los gobernadores, intendentes, etcétera. Muchachos, apoyen lo que queremos hacer en la discusión del presupuesto, porque si no, les vamos a tener que meter mano violentamente. Y perdón, no se le acaban de meter con el tema del fondo sojero ya, de hecho. Un poquito. Vos fijate, entre paréntesis, en esto de aprender a leer entre líneas, que el gobernador Urtubey tuvo un fallido, como se dice. Se quejó amargamente de que se le adelantaron, porque esto lo habíamos acordado para el 2019, pero empezaron a aplicarlo en el 2018. Es decir, el gobernador está reconociendo públicamente que hay negociaciones que no se conocen, que no están a la luz del día, en la que están discutiendo el presupuesto que aún no se presentó, y que es el gran objetivo que tiene planteado el gobierno, y que es el que le exige por todos los lados el Fondo Monetario y el establishment. Y vuelvo, Bonelli, el 17 de agosto, anteayer, en el sobre una noticia del día anterior, dice textual, presta esto, atención, en el exterior quieren una decisión política para dejar de especular con un derrape argentino. Se lo dijeron en la cara a Quintana. Wall Street pretende saber si Macri podrá ahora acordar un presupuesto que asegure cumplir la meta fiscal. ¿Qué pensás vos acerca de la probabilidad de que se apruebe el presupuesto con este hachazo, con el fondo sojero? Hasta donde uno maneja información, hay una bajada de pulgar de los gobernadores, porque ninguno querría incinerarse con eso, más allá de la extorsión que supone la avanzada del macrismo. Y en todo caso, una cosa más, Carlos. ¿Cuál sería la importancia de que no se apruebe el presupuesto 2019? Esa que acabas de citar, respecto a cómo lo verían afuera. No, yo creo que, en definitiva, el gobierno se comprometió un montón de cosas con el Fondo Monetario y con el país, porque quiero recordar que el presupuesto de la verdad, que se aprobó en fin del año pasado, que es el que rige en este 2018, preveía 3,2 de crecimiento del PBI y va a ser entre menos 0,5 y menos 1. Preveía 10% de inflación y va a ser entre 32 y 35. Y así de corrido, la realidad no tiene nada que ver con lo que estuvo planteado en ese presupuesto. Luego viene el compromiso con el Fondo Monetario. Se comprometen un montón de cosas. No se cumple ninguna. Salvo una. Reducir el déficit fiscal primario, que es el gran objetivo que tiene planteada la reforma presupuestaria del presupuesto que iría a considerarse a partir del 15 del mes que viene. Reforma que incluye el recorte de 300.000 millones de pesos, que yo creo que pueden ser más, a la hora de la verdad, del gasto para poder cumplir el único objetivo que se supone que no tendrá waiver por parte del Fondo Monetario. Digo waiver porque estos muchachos nos han traído términos que la historia parecía abandonar. ¿Te acordás? Riesgo país. Nos habíamos olvidado que existía. Ahora está de moda de vuelta. Todos los días tenemos riesgo país. Waiver, perdón del fondo por no cumplir con las metas. Nos habíamos olvidado. De Anupsing. Así yo creo. Es. Ahora tenemos de vuelta riesgo país y Waiver por delante. Entonces, ¿cuál es la importancia? El gobierno chantajea a los gobernadores diciéndole, miren que si no se aprueba el presupuesto, lo que va a pasar es que va el presupuesto 2018, que se extiende para el 2019, y con la inflación que hubo del 30 y pico%, lo que ustedes van a recibir es mucho menos. Así que acepten discutir, porque si no es peor el remedio que la enfermedad. La ecuación termina siendo política. Por un lado estás no es política, es económica. Está bien, pero por un lado estás extorsionado, y por otro lado políticamente que se te incendia la política, claro, la provincia o el municipio. Y bueno, es el hambre o la gana de comer. Por eso acá hay que plantear otra cosa. Los gobernadores tienen que, los gobernadores no, los diputados, los senadores, que tienen que discutir el presupuesto, porque esta de los gobernadores nos lleva a una trampa de dominación de la opinión pública o de la opinión política, y entonces los legisladores están de más, porque se arregla con los gobernadores y se acabó la historia. Yo voy a reivindicar el rol de los diputados y el rol de los senadores. Son los diputados y los senadores los que tienen que impedir que se apruebe un presupuesto de ajuste como el que pretende llevar adelante este gobierno. Hay que discutir otro presupuesto basado en otros parámetros, basado en otros ingresos, basado en otro tipo de ajustes, porque ajustar es cambiar precios relativos. El tema es qué se ajusta. ¿Por qué no se ajusta las grandes ganancias? ¿Por qué no se ajusta los bienes personales, la renta o el impuesto sobre los bienes personales? Hay muchas maneras de... Yo te usaría el término ajuste para muchas otras cosas que podrían dar un resultado mucho menos gravoso para el conjunto de la sociedad. Sí, el tema es que no parece haber espacio político para que hagan eso. Hay por que lo construir. Menos en el caso de los gobernadores. Hay que verlo. Pero no, lo que estás diciendo acerca de diputados y senadores, sobre todo en el caso de los senadores, yo creo que es relevante, porque tampoco es lógico políticamente pensar en un gobernador que baje el dedo, cesariamente dicho, y si ese está mal, obedecen inmediatamente, claro, los senadores. Y si ese está mal, entonces son las cosas que en todo caso hay que señalar, hay que discutir, y si nosotros queremos reivindicar a la política como la única herramienta de transformación y de distribución del ingreso y de mejora de las condiciones de vida de la sociedad, tenemos que pelear porque esa política sea la representación genuina del mandato popular. Es decir, que cuando a uno lo votan para ser diputado, senador, intendente, concejal o presidente de la República, lo primero que tiene que saber es que tiene que cumplir con la promesa que asumió, con la propuesta, con el programa, que no es, les dije lo que quería escuchar y después hice lo que me pareció que había que hacer, vieja consigna que hemos escuchado. Eso desmerece y descalifica la política. Nosotros tenemos que reivindicar otro tipo de política. Insisto con esta pregunta en el minuto que queda. Si el presupuesto no fuese aprobado, como circula como versión... Rige el actual. Rige el actual. Pero digo, más allá de lo técnico... No, no es técnico. No. Más allá de la cosa técnica de que queda extendido, sí, el actual. Y a propósito de la nota periodística que citaste, ¿cuál es la gravedad del tema frente al exterior? No sé. El gobierno... El compromiso que tiene no es aprobar un presupuesto, el compromiso que tiene es que el déficit fiscal primario va a ser de 1.3. Y eso, con el presupuesto actual, también lo puede lograr, porque la devaluación le deja una gran capacidad discrecional, claro, y le deja una capacidad discrecional de maniobra, porque los recursos van a ser muy superiores a lo del presupuesto, las obligaciones son las que tiene asignadas en el presupuesto, y con el resto tendrá una capacidad arbitraria de funcionar. Pero además, si te mete un decreto como el que te acaba de meter, que anula el fondo sojero, el reintegro de las exportaciones, etcétera, ¿por qué no puede ser un decreto dejando afuera a los jubilados que entraron por la moratoria, por ejemplo? Paso Heller.